Solo tenía amor para darte, no tantas cosas que regalarte. Y decidiste alejarte de mí, de mí. Y seguí con mi ilusión de sonar con mi canción. Y tú nunca me apoyaste, mi amor. Seguro tus amigas te contaron que me vieron en teles y radios. Qué raro que ahora tú me estés llamando. Me dijeron que tú estás buscándome, buscando, buscando, buscándome. ¿Y ahora qué quieres? Me buscas porque te conviene. Buscándome, buscando, buscando, buscándome. ¿Y ahora qué quieres? Me buscas porque te conviene. Y pasó el tiempo, tú me dejaste por dinero. Y ahora vuelves como un perro abandonado que no tiene dónde ir. Solo mentiras, tú me dices por mensaje que en la noche solamente piensa en mí. Y yo no te creo nada. Tú solo eres interesada. Buscando, buscándome. ¿Y ahora qué quieres? Me buscas porque te conviene. Buscándome, buscando, buscando, buscándome. ¿Y ahora qué quieres? Me buscas porque te conviene. No tantas cosas que regalarte. Y decidiste alejarte de mí, de mí. Y seguí con mi ilusión de sonar con mi canción. Y tú nunca me apoyaste, mi amor. Seguro tus amigas te contaron que me vieron en teles y radios. Qué raro que ahora tú me estés llamando. Me dijeron que tú estás buscándome, buscando, buscando, buscándome. ¿Y ahora qué quieres? Me buscas porque te conviene. Buscándome, buscando, buscando, buscándome. ¿Y ahora qué quieres? Me buscas porque te conviene. Simple, R-O-Y. El nene. Nico letra loca. General Music. Loca, sin límites.